Boy, es el M96. DJ Jere, pa' que sientan la presión. Yeah. Ese movimiento hace que contigo pegue. Deje que te quema mi mené, el tembleque. Esto es pa' que vacile, mami, hasta las 7. Vos sabés que estoy bien fino, mami, 9-6 le mete. Ese movimiento hace que contigo pegue. Deje que te quema mi mené, el tembleque. Esto es pa' que vacile, mami, hasta las 7. Vos sabés que estoy bien fino, mami, 9-6 le mete. Ya tiene su piquete, mami, una demente. Ya me lo pide fuerte cuando suena DJ Jere. Esto es pa' que mené, yo toma la pasa al nene. Par de guachas tan activas que me tiran al DM. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Cuando mueve ese culo, mami, esa turra está fina. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca. Cuando mueve ese culo, mami, esa turra está fina. Que retumben los parlantes como es. Acá le meto el verdadero palabreo al rescate. Prendí uno entero pa' bajar todo el estrés. Después del pariseo nos fuimos para el hotel. Ey, pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Después del pariseo nos fuimos para el hotel. Ey, mami, estás jodido cuando bajo para el barrio. Y pa' matar la liga tengo todo lo necesario. Dando cuela en esta vaina sin terminar el secundario. 24-7 al ritmo, vos sabés, no tengo horario. Pa' que tiemble, pa' que retumben los bajos y reviente. El chanteo que te tiro está potente. Vacilando con mi ñera en el oeste. Dale pa' que tiemble. Ella se descoca, mami, siempre me lo tumba. Pa' salir al parizón, tiene una segunda. Le mete hasta el piso cuando mueve esa burra. Pa' que sienta lo que traigo, mano, te confunda. Ella se descoca, mami, siempre me lo tumba. Pa' salir al parizón, tiene una segunda. Le mete hasta el piso cuando mueve esa burra. Pa' que sienta lo que traigo, mano, te confunda. Ey, pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Pa' que tiemble ese culo, pa' que tiemble. Después del pariseo nos fuimos para el hotel. Ey, yeah, ey, es el M96. DJ Jere, pa' que sientan la presión.